Bueno, volvemos a Está Enredando las Mañanas y estamos ya en nuestro cuarto bloque de este día 30 de julio, soleado, pareciera, sí, está soleado, y pretendemos tener, como habíamos anunciado en el inicio, a nuestra compañera Eva, que nos va a hacer la columna gremial. ¿Estamos escuchándonos, estimada? Sí, las estoy escuchando. ¿Cómo se encuentran? Nosotros aquí solo somos tres, estimada, en este hermosísimo estudio que tenemos, los compañeros detrás de los vidrios, dos hombres técnicos que no se meten en política. Quiero provocarlos, pero para que agarre el micrófono, por eso lo digo. Pero siguen serios. Te estábamos esperando, obviamente, porque, queremos conocer qué pasa en el gremio. En el gremio de ustedes, comercio, vos dirás el gremio más grande, seguramente. ¿Y cuáles son las novedades, estimada? Pero primero que todo, ¿cómo andas, Eva? Ando muy bien, ¿viste? Ando muy bien. Siempre aclaramos que la lucha tiene sus inconvenientes, pero esto es hermoso. Lo que a mí me pasa ahora es, creo que es algo que a muchos le va a dar mucha bronca y a todos los que están presentes ahí en el estudio, es que el sindicato se ha convertido en la oficina de recursos humanos de Maxi Consumo. Pero, ¿por qué decimos esto? Hace dos semanas atrás tuvimos la desafortunada noticia de saber que Maxi Consumo, Villa del Parque, va a cerrar sus puertas a la venta el 30 de agosto. O sea, en un mes. Sí, en un mes. Y va a cerrar las puertas definitivamente, el local cierra el 30 de septiembre. Que nosotros desde la agrupación La Fortaleza Mercantil y de Fama estamos anunciando que esto no solamente es ilegal, sino que hay una entrega, porque no se trata de un abandono. Se trata de una entrega de parte del Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Pero por qué? Hay muchos, no quiero entrar en una parte legal y técnica, pero nosotros tenemos una empresa que cierra sus puertas o va a cerrar una sucursal sin denuncia ministerial, sin pasar por un procedimiento preventivo de crisis, uh-huh, sin un comunicado oficial, con trabajadores que se enteran en grupos de a 6, de 7 personas llamados entre recursos humanos y lo que es el cuerpo de delegados o eso que se hace llamar delegado, que de delegado no tiene nada. Pero lo quiero decir de esta manera porque le tengo, no sé si es bronca, pero sí me parece que es algo que tenemos que salir a repudiar, porque por gente como esta nosotros somos castigados y dicen que todos los dirigentes sindicales, sí, son corruptos y hablan de la diligencia sindical envolviéndonos a todos cuando pasan este tipo de cosas. Entonces hay que salir a repudiarlo, porque esta persona no se hizo presente en el Maxi Consumo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando me vieron a mí que había ido a hablar con los trabajadores para ver qué era lo que había pasado. ¿Y sabes qué fue algo que me reclamó, Pili? Esto lo cuento, no lo pensaba contar, pero me acordé. ¿Sabes qué me reclamó? Porque hay un audio de esto. Él reclama de que yo no me acerco a hablar con la gerencia ni con los supervisores de área. Y si te acercaste a charlar con tus compañeros, con los laburantes. Me acerqué, y claro, pero esto es la escuela, ¿viste? Porque les enseñan, y acá hay que salir a cuestionarlos a todos, porque les enseñan que los dirigentes sindicales lo primero que tenemos que hacer es ir a hablar con la gerencia o con un supervisor. Y en realidad nosotros tenemos que salir a recorrer y hablar con los trabajadores, porque las charlas que hay tienen que ser en el Ministerio de Trabajo, no tienen que ser charlas informales con una gerencia. Tiene que ser en el Ministerio. Las charlas con las empresas se dan en el Ministerio. No se tiene que ir a comer con el empresario. Exacto. Entonces, pero un poquito, te voy a parar un cachito para que nuestras amigas y oyentes se hagan el contexto. Estamos hablando de este conflicto que quiere cerrar de esta sucursal de Maxi Consumo. 150 trabajadores. Eso mismo. Es una pequeña empresa. Pintanos un poco de qué se trata esta sucursal que cierra. Esta sucursal tiene 150 trabajadores. Ajá. A esto hay que sumarle los satélites. ¿A qué le llamamos satélites? A todos los trabajadores externos, ajá, o a todos los que se acercan a prestar servicio. En las últimas horas se conoció el malestar que tienen los vecinos, porque esa es una zona de galpones. Entonces el Maxi Consumo siempre le dio una vida muy certera, muy, ¿cómo se puede decir?, muy segura a la comunidad, claro, porque al estar habitada, eso no deja de ser un lugar lleno de galpones. Ahora, los trabajadores, ¿en qué es lo que estamos en peligro en esta situación? Nosotros estamos en peligro en esta situación en qué, en que la empresa, que es lo que yo pienso y aseguro, va a querer aplicar algo que ustedes conocen, que es el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, que permite la reducción del 50% en la indemnización por fuerza mayor o falta de trabajo. Pero no es así, porque acá no hay una crisis y la que quiere hacer la empresa es usarlo fraudulentamente. Porque acá no hay una fuerza mayor, no hay una, es una decisión empresarial estratégica de mudanza. Nada, acá no hay una, incluso hay jurisprudencia de la Corte y de las cámaras laborales que el cierre por decisión empresaria no habilita el 247. Ajá. ¿Qué es la, pero lo voy a repetir de vuelta? Es la reducción del 50% de mi indemnización, de lo que a mí me corresponde me van a pagar la mitad. A lo cual, el delegado lo que sale a decir son dos cosas que a mí me parece que son totalmente repudiables. Bueno, lo bueno de esto es que tenemos trabajo hasta septiembre. Y lo otro que sale a decir es, bueno, el 30 de agosto y el 30 de septiembre los vamos a pasar a buscar en una combi, con la presión que es para el trabajador, ¿no? Estamos hablando de la presión que siente el trabajador porque esa es su indemnización. Lo vamos a pasar a buscar en una combi a las puertas de la empresa y los vamos a llevar al sindicato a que arreglen un ciclo en el momento, un ciclo, los ciclos son los lugares donde el Ministerio de Trabajo no puede arreglar la indemnización. Ajá. Entonces, van a hacer un ciclo inmediato, o sea, en el momento, para cada uno de los trabajadores y muy obligados a firmar, porque vos qué vas a hacer. Si voy, me van a pagar el 50%, hay que ver qué les ofrece. Y si no voy, capaz que no me la pagan. Claro, efectivamente. Sí. Están haciendo además esos delegados están haciendo las tareas de la empresa, ¿no? Pero Pilar, la indemnización ya está ganada. ¿Qué es lo que quieren negociar? Si los trabajadores por ley tienen esa indemnización, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren negociar? Si la indemnización ya está ganada, ¿por qué hay que llevar a los trabajadores al sindicato? ¿Y por qué la figura institucional de un sindicato tan grande como lo es el Sindicato de Empleados de Comercio pasa a ser un lugar donde se arreglan conciliaciones? Nunca hubo un llamamiento del sindicato, nunca hubo un repudio, nunca se asistió legalmente a los trabajadores, no tuvieron la oportunidad ni siquiera ni el derecho de ir a una asamblea. Se los llamó de a poquitos para que el delegado o el cuerpo de delegados no se vea dañado o interrogado. Sí. Entonces, hay que preservar. Yo tengo una bronca, pero no solamente eso, hay algo político detrás, porque si nosotros permitimos esto, lo van a seguir aplicando en muchísimas empresas. Por supuesto. Entonces, hay que salir a hablarlo y a defender a los trabajadores. ¿Cómo puede ser que a mí me digan que me van a pasar a buscar como si yo fuera una vaca? Que no lo quiero decir mal, pero que yo fuera una vaca y me llevan y me arrean a determinado lugar para que yo firme algo que a mí ya me corresponde por ley, porque esa indemnización es mía. Efectivamente, sí, a la baja, a la mitad de lo que me corresponde. Claro. Eva, ¿y qué cuál es el espíritu que hay ahí entre los trabajadores? ¿Qué está pasando por sus cabecitas y sus corazones? Y es muy triste un cierre, ¿viste? Es muy triste porque yo hablaba con compañeros, el día que fuimos hablé con compañeros de de muy poca antigüedad, un año, dos años de trabajo, y después hablé con compañeros de 20, 24 años ahí adentro. Entonces, la tristeza es muy grande, vos la góndola la armás con vida, ¿viste? Entonces, el ver el de desarmadero el de tu lugar de trabajo es triste, y mucho más con la gente que vos, vos vivís ahí adentro. Para nosotros las góndolas y las cajas no son una parte del trabajo, para nosotros es la vida que uno tiene en comercio, ¿viste? Entonces es muy triste, y me pasó de hablar con, porque tampoco queríamos llamar, yo no quería llamar mucho la atención, igual inevitablemente parece que te vieron, Eva. No, pero a mí me viene pasando algo muy particular, ¿viste? Que no me van a dejar mentir. La gente de seguridad, yo no sé si los trabajadores me conocen, pero la gente de seguridad al toque o se me pone al lado o ponen cara de como, ¿y qué hacemos? O enseguida me reconocieron, enseguida bajó el gerente, enseguida empezó a preguntar qué hacíamos. Vos tenías que haber visto cómo, y la bronca que me da, ¿no? Tenías que haber visto cómo se movían, cómo giraban, cómo hacían, cómo iban, venían. Nunca lo vi al tipo acomodar tan rápido los changos, que se ve que no sabía hacerlo, porque la verdad que no lo hacía bien. Pero sí, lo que me pasa es, che, ¿realmente pueden ser tan hijos de puta como para llevar a los trabajadores a una instancia y querer pagarles el 50%? Porque aparte hay una vil mentira ahí. Ellos les están diciendo que los van a poder trasladar a provincia de Buenos Aires, y no hay una, nosotros que somos comerciantes, somos de comercio, sabemos que no hay una estructura capaz de soportar el 90 trabajadores. 90, esto es mentira. Sí. Eva, queríamos preguntarte también, bueno, ¿y cuál es la estrategia de resistencia frente a estos avances donde la burocracia sindical es tan cómplice? ¿Cuál es la estrategia para defenderse aquí? Mirá, acá lo principal es mandarte, primero, la calle siempre es nuestra y hay que salir a organizar a los compañeros, y en lo que se necesite visibilizar, ahí tenemos que estar. Ahora, también hay que decir algo, hay que respetar la organización de los trabajadores. Uh-huh. Nosotros incentivamos a la organización, y los que tienen que llevar adelante eso siempre son los trabajadores. Después, lo que nosotros pusimos, porque va a haber unas reuniones que no quiero anunciarlas, pero sí, a los trabajadores que se comuniquen a mi teléfono 1163653946, va a haber unas asambleas con los vecinos y asambleas con los trabajadores, que los que quieran saberlo me pueden escribir. Y lo que sí hay que hacer de manera urgente, para que no se aplique ni la ley bases ni el artículo 247, es mandar los telegramas de rechazo y que la empresa de forma telegráfica diga, sí, vamos a cerrar, su lugar de trabajo está asegurado en tal lugar. Ajá, perfecto. Porque el trabajador tiene derecho a saber qué va a pasar con su jornada de trabajo y cómo lo pueden hacer y cómo lo van a hacer. Después, la firma implica recepción, no implica consentimiento, claro, en el ámbito laboral. Y otra cosa muy importante es, si los cargan en una combi y los llevan tal cual ganado, sepan que eso es ilegal, y al ser ilegal, cuando salgan de ahí lo pueden denunciar y podemos dar vuelta a toda la situación. Pero, porque yo estoy hablando de algo que me parece que es brutal, que es la necesidad, cómo juegan con la necesidad y el hambre. Entonces, el trabajador, al miedo de perder la indemnización, lo primero que va a hacer es subirse. Sí. Porque la presión es muy grande, no es chiquita, la presión es muy grande. Lo que sí necesitamos es que envíen esos telegramas que van a resguardar no solamente la indemnización, sino le van a dar camino a una futura reincorporación en las zonas más cercanas, a los que quieran preservar la fuente de trabajo, que nosotros siempre decimos lo mismo, hay que ir a luchar, nosotros no queremos indemnización, nosotros queremos luchar por la fuente de trabajo. Sí. El trabajo, hoy en día, una indemnización no sirve, porque no podés comer. La indemnización te dura ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? No te dura más. Y si tenés suerte, te compras un autito y haces Uber. Y te hiciste mierda la columna, la espalda, y no tenés el mismo nivel de vida que tenías antes. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es defender la fuente de trabajo. La fuente de trabajo, para ser reincorporada,